4:33 de la tarde, sintonía del Cafelito, que abre la hora de la opinión aquí en esta mesa de debate con la que hoy abrimos esta nueva hora. Y lo hacemos con José García Solano. Muy buenas tardes, Pepe. Buenas tardes. Jorge Chacón, buenas tardes. Hola, ¿qué hay? Pepe González, buenas tardes. Hola, buenas y buenas tardes también a Javier Salguero. Buenas tardes. No se habla de otra cosa, los presupuestos generales del Estado, que están copando prácticamente toda la información a nivel política. Ya se encuentran las cuentas en Bruselas, esperamos el visto bueno de Bruselas para luego ser debatidos en el Parlamento. Lo cierto es que todavía no se sabe qué puede pasar, aunque la balanza a veces se inclina en el lado de que se van a aprobar los presupuestos, todavía estamos a la espera de saber qué van a hacer sobre todo los grupos catalanes, ese batiburrillo de grupos catalanes, que unos dicen que sí, otros dicen que ya veremos. El Partido Nacionalista Vasco, que todavía no se ha pronunciado, Ciudadanos, Partido Popular, creo que UPyD y Foro Asturias ya tienen claro que van a votar en contra de estas cuentas, y sí que cuentan de momento con el apoyo del Partido de Gobierno, el Partido Socialista y Podemos, que ya rubricaba el pasado jueves una serie de acuerdos para votar positivamente, favorablemente, a unos presupuestos que son el quebradero de cabeza del presidente del gobierno, porque si en caso de que no saque adelante, bueno, pues podemos ver que incluso se puede plantear un adelanto electoral, ¿no? Junto a Unidos Podemos ha consensuado algunos puntos, 10 puntos en total, 11 puntos en total, como es la subida del salario mínimo a 900 euros, aumento del presupuesto para el Plan Estatal de Vivienda, desarrollo del modelo de transición energética, aumento significativo de las ayudas a la dependencia, apoyo a la Ley de Violencias Sexuales propuesta por Podemos, permiso de paternidad y maternidad iguales e intransferibles, acuerdo para mejorar las becas y la reducción de las tasas universitarias, reforma de la Ley Electoral, derogación del artículo 315, el Código Penal que perseguía a los sindicalistas, la subida del impuesto del patrimonio, sobre todo las rentas más altas, y la autorización a los ayuntamientos para gastar su superávit en asegurar escuelas infantiles de 0 a 3 años. Son algunos de los acuerdos a los que se ha llegado a la hora de redactar estos presupuestos, que, como ya decimos, ahora estamos a la espera, hoy se han remitido a que Bruselas dé el visto bueno. Pepe, ¿crees que van a salir adelante estos presupuestos? Es muy probable que no salgan para adelante. La oposición es muy fuerte en este tema, y no solamente por motivo económico, ¿no?, que también, sino sobre todo, ahí se entrecruzan también motivos políticos y otros de oportunidad, que es los que puede estar esbozando los independentistas, ¿no? Yo creo que van a tener muy seria dificultad para poder tirar para adelante, porque entre otras cosas cabe la posibilidad, clarísimamente, de que si no prosperan, se vaya a nuevas elecciones, que es lo que se quiere, de todas maneras. Yo lo que sí me fijaría muy interesadamente es de que, y además esto lo he entresacado de una página de internet de Economistas Frente a la Crisis. Un titular y ahora abrimos debate. Bueno, pues un titular. ¿Crees que no van a salir adelante? Creo que van a tener mucha dificultad para salir adelante. El gasto social, que es sin duda el que más despunta en la confección de estos presupuestos, pero sin embargo el resto de partidos políticos, Jorge, está tachándolos de partidistas o de eleccionalistas. O sea, dicen algunos que ya incluso forma parte de la campaña electoral de cara a los próximos comicios, tanto de Podemos como del Partido Socialista. Sí, es que algunos partidos no ven nada más que elecciones en su mente. Da igual lo que le presenten, da igual que sean nacionales, autonómicas, todo es electoralista y todo es... Mire usted, yo no sé si es electoralista o no es electoralista. Lo que sí son, yo creo que son unos presupuestos diferentes. Es una manera de intentar, sin volverse loco, porque lo que se ha pedido se podía haber pedido doble. A ver si me explico. Yo creo que sin volverse loco es volver un poco a lo que tanto predicamos en política, que es que el tema social es fundamental, educación, sanidad es fundamental, las coberturas son fundamentales. Bueno, pues es que eso no basta con decirlo, hay que demostrarlo con documentos y con papelitos. Y es verdad que yo creo que son cuentas arriesgadas. Bueno, y... O sea, lo que no valen son las verdades absolutas, y menos en política, y menos en política económica. O sea, ese mantra que nos han venido contando desde la crisis, de que solamente se salía de la crisis de esa manera, está más que demostrado que no es así. ¿Por qué no puede haber otra manera de hacerlo? Y a mí se puede acusar a todo el mundo, ¿no? pero yo creo que los ciudadanos cada vez más van a valorar un poco qué se vota y por qué se vota, ¿no? Y quién defiende una cosa y por qué no la defiende. O sea, cuando el argumento no es porque está uno prisionero de los catalanistas, es porque no se han vuelto locos y están tirando el gasto asociado, como Pablo Casado ahora, que ya se han abierto las aguas otra vez y que viene el apocalipsis otra vez. Bueno, allá que cada uno defienda lo que quiera defender, pero yo creo que hay que poner puntos sobre las y. Me gustaría que se hablara de eso, ¿no? Pepe, ¿crees que saldrán adelante los presupuestos? Todavía tenemos que ver qué opinan los partidos nacionalistas, que de momento hay algunos que dicen claramente que no, que condicionan el apoyo a los presupuestos, por ejemplo, Rufián de Esquerra Republicana, que condiciona los presupuestos a la absolución de los políticos soberanistas presos. Esto es una amenacita, ¿no? Es como una chulería más de Rufián, ¿no? Pues yo, ¿qué queréis que os diga? Más o menos como ha dicho Pepe García. Yo ahora veo la cosa tan embarrada que mis dotes de adivino no están para vaticinar ningún resultado. Cualquier resultado puede ser posible. Desde que no haya presupuesto a que lo haya. O sea que ahora mismo todo es posible, todo está abierto. Yo creo que, claro, está dando mucho que hablar los presupuestos, pero bueno. Yo creo que es lo más importante que tiene, que tenemos, ¿no? Unos presupuestos. Y por tanto, al ser lo más importante, pues bueno, yo creo que todos los partidos deberían de ponerse, y ya lo hemos comentado aquí en más de una ocasión, deberían de ponerse en la labor, ¿no? En fin. Esperemos a ver lo que lo último. Ajá. El Partido Popular, Javier, el propio Casado dice que Sánchez ha entregado los presupuestos a Podemos y textualmente dice que en pocos años se pasará hambre como en Venezuela. Es lo que dice Pablo Casado con respecto a estos presupuestos que ahora mismo están en Bruselas. Y Dolors Montserrat ha hablado de una zapaterización de la economía. No sé la terminología que utilizan, lo que sí está claro es que desde el punto de vista económico, son unos presupuestos. Es decir, que no es un documento fijo, no es una foto fijo. Uh-huh. Es lo que un gobierno prevé que va a recaudar. Por ejemplo, hay bastantes economistas, tanto de los que son calificados de izquierda como los de derecha, que dicen que la planificación o los gastos que prevé recaudar el gobierno son desorbitados, porque entre otras cosas mete en la ley de presupuesto lo que es la para equilibrar el presupuesto la lucha contra el fraude fiscal. Eso es mucho presuponer que vas a recaudar. Por lo tanto, sí, en más de una ocasión ya hemos hablado aquí que una cosa es presuponer, el papel es noble y se puede escribir en ello todo lo que sea, y otra cosa es recaudar. Cuando un país como es España, que tiene 1 billón de deudas, 1 billón, que no puede endeudarse más. Si baja más endeudamiento, lo que tienes en realidad es pagar deuda. Uh-huh. Tú no puedes, en un país que ya tiene 1 billón de endeudamiento, seguir gastando y a crédito, porque es que todos los intereses te comen a la hora de tú estar recaudando. Uh-huh. Por lo que están diciendo los economistas en este sentido es que son unos presupuestos que no se sostienen, que hay un desequilibrio entre ingresos y gastos, y que han hecho la cuenta de la lechera, que dice que es una carta a los Reyes Magos, porque se pretenden presupuestariamente recordar unas partidas que no son acordes con la realidad. Bueno, lo que sí está claro es que uno de los puntos que ha suscitado más polémica ha sido la subida del salario mínimo interprofesional de 730 y algo, creo que estaba, a 900 euros para el año 2019. La COE ya ha salido al paso de esta no es subida, porque todavía no se ha aprobado, pero diciendo prácticamente que si están locos. O sea, ¿pensáis que no es digno o que es digno un sueldo de 700 euros en nuestro país? Para que digan algunos que ande vais a subir tanto. Vamos, mira, cuando aquí hay vacas gordas, las clases medias y los trabajadores no se han puesto las botas nunca, ¿eh? Cuando sí se las han puesto, pues los grandes capitales, las grandes fortunas. Cuando hay vaca flaca, hay que apretarse el cinturón. Y quien se aprieta el cinturón es siempre las clases medias y los trabajadores. Ahora llega una nueva situación en la que es posible, con una nueva política, con una política distinta, y además incluso los economistas frente a la crisis auguran y dicen categóricamente que estos presupuestos suponen un giro copernicano respecto a lo que hemos venido padeciendo durante muchos años, y sobre todo cuando las políticas aplicadas venían del propio gobierno derechista, ¿no?, de la derecha. Es decir, los presupuestos del Partido Popular. Uh-huh. Yo creo que la calificación que le da los economistas frente a la crisis, yo creo que hay que valorarla por la ciudadanía, ¿no? Creo que ha llegado el momento. Y además, bueno, tú has enumerado ahí una serie de medidas, ¿no?, que se son los suponen puntos que ha firmado en el presupuesto. Partido Socialista Compuesto. Yo tengo también aquí otra serie de sobre el tema de la fiscalidad, sobre el tema de la IRPF, el tema de la SICA, de la SOMICI. Es decir, que hay una cantidad de elementos financieros, económicos, de capitales, de movimientos, que eso, la ciudadanía en general, pues estamos pegados. Pero eso lo sabe la derecha, lo sabe la izquierda, lo saben los políticos, lo saben los parlamentarios, y eso es lo que nos tiene que vislumbrar y saber por dónde vamos. Yo creo que hay que valorar la postura que pretende el gobierno, y en ese sentido pues apoyarlo lo máximo posible. Pero ¿quién lo va a apoyar? ¿Lo va a apoyar el PP, los ciudadanos? No, porque no son sus presupuestos. Estos son presupuestos para la ciudadanía, presupuestos para las clases medias y para los trabajadores. Uh-huh. Ellos no lo van a apoyar en la vida, y lo van a querer es tirarla por tierra, pues para que haya elecciones, sencillamente. Bravo, que las elecciones no van a ganar ellos. Uh-huh. A ver, yo, como no somos economistas, yo por lo menos no lo soy, y uno habla de lo que lee y de lo que sabe, pero hay un principio básico. O sea, se nos dijo que de esta crisis se salía con recorte, con contención del gasto público, con reducción de lo social, y ha demostrado que no, que así no se sale de la crisis. Yo me parece muy fuerte que hace 3 días y medio, cuando el PP gobernaba, decía hemos salido de la crisis, y ahora escuchas a Pablo Casado y parece que en 3 meses Pedro Sánchez ha volcado el autobús en una cuneta. O sea, no sé qué es lo que ha pasado en estos 3 meses para que esa gran maniobra económica que el PP había hecho y había resuelto todos los problemas de este país, ahora de pronto Pedro Sánchez en 3 meses se lo ha cargado. Eso no se lo cree nadie, ni ellos mismos, ¿no? Pero es el discurso recurrente. Yo no sé si los presupuestos son viables, no viables, porque frente a lo que Javier dice, hay economistas que dicen, Pepe dice, claro que sí, yo lees los economistas que tú quieras, y cada uno, lo que sí es verdad es que es una manera diferente. ¿Y por qué va a estar mal? Si la que nos han estado aplicando se ha demostrado que no estaba bien, ¿por qué no puede haber otra? ¿Por qué no se le da esa opción? Como yo he dicho más de una vez, ¿se quiere evitar ya de una puñetera vez el ser prisionero? Que hagan lo que tengan que hacer como cuestión de Estado y dejen, si están mal, que se pegue el chocazo político, se lo va a dar político nada más, no va a pasar otra cosa. Y cuando haya elecciones, que la gente valore y reconozca y vote lo que le dé la gana votar. Pero si el argumento siempre va a ser el mismo, qué miedo que viene el lobo y que no llegamos a ningún sitio, seguiremos estando en la misma situación que estamos. Y está más que demostrado que con estos mecanismos financieros que ahora mismo nos rigen, no salimos de la crisis. Algunos han salido de la crisis o no han estado nunca en crisis, pero los que estamos en la crisis no se vislumbra de ninguna manera la posibilidad de salir. ¿Por qué no puede haber otra fórmula? Es solamente lo que yo entiendo, ¿no? Entonces, vamos a darle esa opción. ¿Por qué no le podemos dar esa opción? Sin embargo, aunque se están barajando diferentes posibilidades a la hora de llevar a votación estos presupuestos, una vez que cuenten con el visto bueno de Europa, lo cierto es que hay partidos que todavía no se han declinado hacia dónde ir su voto, ¿no? Hacia aprobar unos presupuestos y, bueno, pues que Pedro Sánchez acabe holgadamente la legislatura, y otros que están empeñados en que haya elecciones anticipadas, y el primer paso para esas elecciones anticipadas sería el que no se encuentre apoyo para estos presupuestos, ¿no? Hombre, ahora lo que pasa es que, claro, a muchos les interesa que haya agua revuelta, ¿eh? Y por aquello de lo que dice el proverbio, ¿no? En ganancia de pescadores. Ganancia de pescadores, ¿no? En agua revuelta, claro. Yo, en cuanto a la subida del salario mínimo interprofesional a 900 euros, creo que es algo muy positivo. Creo que es algo muy positivo. Ya yo lo dije también cuando el gobierno anterior del PP subió también el salario mínimo interprofesional. No recuerdo cuánto. Creo que eran 40 o 50 euros. 40 o 50 euros lo hizo, era. Lo hizo a través de los de la patronal. Creo que fue un acuerdo con la patronal. ¿No? Vale, de acuerdo. Bueno, de la que lo haga uno de una forma u otros de otra, yo creo que eso es, tampoco es... lo importante es que también lo subieron y estos lo han subido más, pues yo creo que es más positivo. Es que, por lo que yo escucho también en algunos partidos ahora decir que si eso no va a crear empleo, que si... Yo creo que eso tampoco afecta a la mayoría de las empresas porque la mayoría de las empresas tienen profesionales y tienen otro tipo de sueldos, no afecta. Afecta al personal, digamos, no cualificado. ¿Y qué pasa? Que ahora este país funciona precisamente con esos empleados, con los no profesionales. Yo creo que, vamos, apuntando en lo que decía Pepe García, es que siempre ha sido la parte obrera, ¿no? La parte de digamos del conjunto de las fuerzas obreras en este país, la que ha sufrido las mayores consecuencias siempre que había una crisis. Uh-huh. Y yo creo que por eso lo considero que es algo positivo. Yo, vamos, desde mi punto de vista, me niego a creer, a pensar en que eso vaya a ser negativo en la creación de empleo, por mucho que se manifiesten algunos y eso, porque, bueno, tampoco yo he escuchado a la patronal poner el grito en el cielo. La patronal hoy se ha manifestado, por cierto, la COE se ha manifestado hoy diciendo que está totalmente en contra de que el salario mínimo se suba a 900 euros. Es una noticia de esta mañana. Claro, pero es lo que decía Pepe, es que no van a decir que están a favor, igual que el resto de partidos que están en esa órbita, ¿no? Javier. No, los presupuestos no tienen por qué ser un acicate para que se convoquen elecciones. Puede tener los presupuestos prorrogados del año anterior, que eran los del PP, que tan malos eran, y sin embargo ya se preveía en esos presupuestos que era un crecimiento paulatino, pactado no con la COE solamente, sino con los sindicatos y los empresarios, se pactó la subida progresiva del salario mínimo interprofesional y llevábamos 2 años consecutivos con subida del salario mínimo interprofesional, que hace unos cuantos años estaba en 600 raspados y ya iba casi por los 700, que se pretendía hacer equiparar más o menos los salarios. Otra cuestión, yo lo de los presupuestos lo he dicho anteriormente, donde no hay no se puede gastar. Yo lo creo que el político no es un político que viene aquí a fastidiar a la gente. Eso de decir es que viene la derecha hace política antisocial, eso es mentira. Con las políticas antisociales no creo que ningún partido político hoy, en los días que corren, quiera perjudicar a su propio electorado, porque el electorado es tan amplio que nadie sabe a quién vota ni a quién no vota. ¿Quién va a querer fastidiar a los que cobran menos del salario mínimo interprofesional? Pero hay que hacer un ejercicio de responsabilidad. Si hasta hace poco estaban diciendo que, dicho por el propio secretario de Estado del Partido Socialista, que el tema de las pensiones había que abordarlo, que no teníamos dinero para las pensiones, que el gasto se había disparado, y lo decían ellos mismos, que no es que lo dice el Partido Popular, ¿cómo vamos a pretender gastar más? Si es que ya nos falta dinero, hay que hacer un ejercicio de responsabilidad, y no es que el PP o el otro quiere recortar porque quiere recortar para fastidiar a la gente. Aquí lo que pretendía yo, desde el punto de vista de cualquier político, es que la sociedad y el electorado estuviera lo más contento que fuera. Uh-huh. Que hay que subir las pensiones, se suben. Que hay que subir el salario, se suben. Pero otra cosa es la responsabilidad y saber que si no entra dinero en una casa, eso es como una casa. Si en tu casa no entran más de 1.000 euros, no puedes gastar 1.300. Uh-huh. Yo el otro día hablaba del concepto de sostenimiento, ¿no? O de sostenibilidad, que se tenía que aplicar a todos, a todo, ¿eh? Y también se deberían de aplicar a los presupuestos, para que no ocurra eso de que hasta habla, está hablando Javier, de el endeudamiento. Los presupuestos, la palabra lo dice, se presupone. Y se debe de presuponer que se gasta si hay ingresos. Y se deben de priorizar cuestiones que están en el, por regla general y por norma, están en el, en unas prioridades, ¿no? Uh-huh. Y aquello que es secundario o no es tan prioritario, se debe de supeditar a las posibilidades de ingresos, porque si los ingresos no llegan, pues tampoco debe ningún gobierno, ni desde un ayuntamiento, ni una autonomía, ni un gobierno central, debe de gastar por encima de los ingresos, para evitar esa hecatombe que han ocurrido ya muchísimas veces, de arruinar un país. Y así se evitaría de que ningún gobierno de turno arruine a este país. Nos están llegando cuestiones relacionadas con esto precisamente, qué es lo que opinan los ciudadanos, los oyentes, y lo vamos a leer ahora. Tenemos algunas opiniones que nos hacen llegar los oyentes a través de WhatsApp, y aprovecho para invitar a todos los que quieran opinar de los presupuestos generales que se encuentran en Bruselas a la espera de un visto bueno por parte de Europa. Y luego, bueno, pues esperemos que cuenten con el apoyo de la sede parlamentaria, que imagino que también será también durante estos días, Pepe. Sí, apuntar algunas cosillas. Vamos a ver. España es la cuarta potencia económica de Europa, ¿eh? Sin embargo, el salario mínimo interprofesional estaba por los suelos, era de los más bajísimos, posiblemente el más bajo, ¿eh? Y en Grecia creo por detrás. Grecia creo que está por detrás. Bueno, que estemos el último, bajo, el penúltimo, ¿no? Incluso el antepenúltimo. Pero si somos la cuarta potencia económica europea y no estamos a ese nivel, pues poco hablamos en nuestro favor. Yo quiero señalar aquí a lo que se ha dicho, que los políticos pues no vienen a fastidiar, ¿no? A las clases menos pudientes. Yo diría que estamos asistiendo a un conocimiento amplísimo de lo que puede dar un político. Los políticos, la inmensa mayoría, o la mayoría, vamos a suponer la inmensa mayoría, pues son gente honesta, honrada, ¿eh? Pero que hemos visto es que a la política han llegado gente no solamente a fastidiar a los demás, sino que han venido a robarnos a los demás. Y en eso pues tenemos un amplio conocimiento, ¿no? Gracias a la prensa, a la televisión, más liberal, ¿eh? Más abierta, porque hay televisiones en las que eso no se toca, ¿eh? Eso es fatal. Bueno, pues yo creo que el tema de los ingresos y gastos, que dicen que efectivamente no se debe de gastar más de lo que se ingresa, pero es que donde profundizar es precisamente en recabar ingresos, que tenemos un campo amplísimo donde recabar impuestos, que los trabajadores y las clases medias no tenemos que soportar más impuestos, más gastos, en ese sentido, sino que lo que hay que buscar nuevo yacimiento, ¿eh? Para recabar ingresos. Y en eso se apunta también muy bien en el acuerdo de entre el gobierno y Unidos Podemos, en el sentido de que se socaven, se investiguen y se controlen más todas aquellas entidades, tanto privadas como públicas, que controlan la financiación, las bolsas. Es decir, que ahí hemos visto también que cómo también hemos podido asistir a muchísimos acontecimientos que no teníamos ni sospecha de que podían producirse, ¿no? Y a nivel internacional y a nivel español, ¿no? Con el tema de los paraísos fiscales, el tema de los impuestos tecnológicos, de las reformas fiscales, en fin, y una cantidad de necesidades de ingresos que yo creo que solamente un equipo o un partido o varios partidos, pero con conciencia de clase, son los únicos capaces de cambiar totalmente la situación que hasta ahora hemos ido padeciendo, ¿no? Iba a decir viviendo, pero es padeciendo, ¿no? Y yo creo que esto es, precisamente, se da un avance en este sentido, Y como dicen los economistas frente a la crisis, no solamente ya que se plasma una serie de medidas concretas y que se van a llevar a cabo, que se pueden llevar a cabo, sino que es que además plantea o previsualiza un panorama en el que podemos ir cambiando a más todavía. Es decir, que esto sería un primer planteamiento, una primera fase, ¿no? Porque creo que los ciudadanos nos los merecemos. Haga ese estudio más profundo de captar ingresos. No, yo, por ejemplo, hombre, pues sí es verdad, ya digo, sin ánimo de polemizar, pero los datos están ahí, ¿no? Y los datos son reales, ¿no? Ante esta situación de crisis que se nos venía encima, pues se esgrimió el argumento de que se gastaba mucho, pero parece que se gastaba mucho en temas sociales, temas educativos, en temas sanitarios. Claro, hay una maldad intrínseca en todo esto. Cuando un gobierno recorta las transferencias a las comunidades autónomas en aspectos tan concretos como dependencia, como sanidad, como educación, automáticamente el que percibe ese dinero, que tiene menos dinero, tiene que recortar, y parece que nunca ha recortado el gobierno, parece que el que recorta es el que le toca aplicar ese dinero, ¿no? Y si hay un filtro intermedio, el que aplica es ese filtro intermedio. Porque una cosa está clarísima, o sea, el problema de España era lo que se percibía por ley de dependencia. Además, digo, una pregunta yo digo, ¿es que un gobierno puede incumplir una ley? Porque creo que el común de los mortales no podemos hacerlo. Si hay una ley que dice que para sustento de la ley de dependencia el gobierno pone el 50% y la comunidad autónoma el 50%, ¿por qué en Andalucía lleva un montón de años poniendo la comunidad autónoma el 80% y el gobierno nada más que el 20%? O sea, ¿eso no es recortarle a los ciudadanos? ¿Eso no es recortar sociedad del bienestar? ¿Eso no es recortar gasto social? Indudablemente es recortar. Le pongan el nombre que le pongan. Eso es recortar. Y hay otras comunidades que entendieron que no tenían dinero para eso y por eso tuvieron que recortar sus cupos de atención social en ese aspecto. Y como eso en tantas cosas, indudablemente, claro que las políticas que marcan los partidos sí tienen que ver unas más que otras con cómo se agrede directamente al ciudadano. Y indudablemente yo creo que estos presupuestos es una manera de empezar a hacerlo de otra manera. ¿Que funcionan? Tendríamos que probarlo primero para saber si funcionan o no. Pero descalificarlo de antemano en base a un argumento, bueno, si los economistas no se hubieran equivocado en todos estos años de aquí para atrás, pues a lo mejor no nos hubiésemos pegado el cabezazo que nos hemos pegado, ¿no? Yo, en cuanto a la reflexión esa que ha hecho Jorge, de que si un gobierno puede incumplir una ley, me gustaría decir que no es que yo esté de acuerdo en absoluto que la incumpla, pero es que la incumplen todos. No quiero decir no todos los gobiernos, quiero decir todas las administraciones, empezando por un ayuntamiento y terminando por el gobierno central. Voy a poner solamente dos ejemplos. En cualquier ayuntamiento de este país se le exige a un vecino que si tiene un solar lo tiene que tener vallado, cuando los solares del propio ayuntamiento no están vallados. Eso, por ejemplo. Yo recuerdo cuando se crea el Parque Natural de Grazalema, que prohíbe la introducción de especies que no son autóctonas, en el bosque medio ambiente tenía una piscifactoría trusera que repoblaba el río del bosque con truchas arcoíris, con lo cual estaba incumpliendo sus propias normas. De hecho, últimamente han tenido que cerrar el coto truchero y crear una reserva un vedado de pesca, ¿no? Porque estaban incumpliendo sus propias normas. Bueno, pues quiero decir, he puesto dos ejemplos que puede valer cualquier ayuntamiento, incluido el Dubrique, ¿eh? Que sus propios solares no los tienen vallados y ahora le exigen a los vecinos que tienen que tener vallados. Pues empiece usted por los suyos, ¿no? Y de ejemplo. Pero eso son todos. Y ahí termino hasta el gobierno central. Que no se cumplen las propias leyes que ellos se aprueban, ¿no? Pero vamos, esto no quiere decir en absoluto que yo esté de acuerdo, que no estoy de acuerdo. Ahora, me ratifico en lo que dije anteriormente, que los presupuestos se tenían que poner todos los partidos de acuerdo para que nadie pueda endeudar un Estado por encima de un porcentaje, ¿no? Bueno, para que no ocurra de eso. Si no, aquí estamos siempre en lo que ya le escuché hace casi al principio de la democracia a un señor de este pueblo que todavía vive, no voy a decir quién, pero todavía vive, que ya es bastante mayor, pero me dice un día, me dice, González, aquí va a ocurrir esto. Uno va a gobernar, va a arruinar España, después va a entrar otro y va a poner, a apretar las tuercas para poder seguir, después, y creo que ese señor no se equivocó mucho. Javier, vamos a concluir esta ronda y vamos a leer lo que nos han comentado los oyentes con respecto a los presupuestos, para no desviarnos mucho. Yo en el tema de los presupuestos y en el cumplimiento, es que lo vuelvo a repetir otra vez, es que no creo que ningún gobierno venga a fastidiar al ciudadano de a pie. Es que parece que los que somos del PP somos todos ricos, vivimos en una burbuja inmobiliaria, o es que estamos nadando en la abundancia, cuando en el PP nos vemos afectados en mayor o menor medida por las decisiones que tomen los diferentes gobiernos. Aquí todos tenemos ley de dependiente, tenemos dependientes, todos trabajamos, todos tenemos un salario mínimo. Es que parece que los del PP somos el mal que acecha este país, cuando es rotundamente falso. Nosotros somos gente normal y corriente, y creo que el gobierno, cuando no ha podido dar dinero para ti, ¿cierto?, es porque no ha podido, porque estábamos endeudados hasta las trancas, que es que hay que decirlo también, es que pagábamos más en intereses de la deuda que en lo que podía destinar el gobierno a políticas sociales. Es que estamos pagando, yendo a crédito, las pensiones porque hay un déficit de las pensiones, etcétera, etcétera. Es que España de por sí está endeudado hasta las trancas y es deficitario. Se gasta más de lo que se recauda. No creo que ningún partido político quiera ir en contra de las políticas sociales. Eso es rotundamente falso. Es rotundamente falso. Y después lo de la fiscalidad. Es que la fiscalidad aquí queremos grabar. Tú sabes lo que representa, lo que dicen las grandes fortunas, los de los 100-150.000 euros para arriba o 130.000, el 0,05% de la población de España. Son la gente que ganan por encima de eso. ¿Tú te crees que eso es como para decir las grandes fortunas? Y después las grandes empresas, como todos sabemos, tienen mucho más medios que el ciudadano de a pie cuando vea peligrar, porque aquí lo que hace falta es una lealtad fiscal. Lealtad fiscal dentro del marco europeo, porque si aquí me van a grabar en impuestos, es lo que van a hacer las grandes multinacionales, como ya están haciendo, país, yéndose, ¿no?, a Islandia las empresas tecnológicas. Que es que no nos olvidemos, es que ha habido una fuga de capital en el momento que se ha empezado a decir que vamos a pagar, vamos a grabar la grandes fortunas, se están yendo el capital. En Cataluña, cuando ha habido inestabilidad, se fue el capital y se fueron las empresas. Ese es un ejemplo que tenemos en cuenta. Y después, los del 0,5% que representan esas grandes fortunas, pueden tributar en otros países, porque como también la gran mayoría de esas personas que ganan por encima de ese salario son de grandes multinacionales, dice, pórmelo en Francia, o pórmelo en Inglaterra, que está fuera del Brexit, que está fuera de Europa. Es que nos creemos que aquí el que no quiere subir es porque no quiere. Aquí no es un país, aquí el gran tejido industrial y el gran tejido económico de este país son las pequeñas y medianas empresas, el autónomo. No nos equivoquemos, señores, que aquí no hay grandes fortunas, que representa el 0,05% de la población. No vendamos aquí cosas que no son, hombre. Vamos a leer lo que nos dice los oyentes. Vamos a leer lo que nos dice los oyentes. Bueno, vamos a leer primero lo que dicen los oyentes y hago una ronda. Si queréis opinar de lo que dicen los oyentes, también las cosas propias que queráis comentarnos. Jesús opina que opina que la ciudadanía quiere elecciones generales, ya que, dice Jesús, el actual presidente no ha surgido de unas urnas, sino de un acuerdo entre partidos políticos. Es lo que nos dice Jesús. Juan opina que la mayor ayuda social es tener un puesto de trabajo para poder vivir y no vivir de ayudas sociales. Estos presupuestos, se pregunta, ¿cuánto trabajo van a generar? Llama una señora indignada, dice que no puede comprender cómo en la mesa se está justificando lo injustificable. Los representantes políticos siempre encuentran problemas a la hora de subir el salario mínimo y las pensiones, pero nunca se paran a analizar y recortar el gasto que supone para este país mantener las estructuras de los partidos. Considera esta señora que son los políticos y sus asesores, con su mala gestión, los que están arruinando nuestro país. Son tres opiniones bien distintas de los oyentes, y vamos a empezar contigo, sí, Pepe. Yo quería añadir, creo que son cosas a tener en cuenta, ¿no?, siempre que andamos en un debate, ¿no? Y es que cuando Mariano Rajoy llega al gobierno, la deuda no estaba en un billón con B, no era el 100% del PIB, del Producto Interior Bruto Nacional. Estaba por debajo. Y fue precisamente Mariano Rajoy quien pasó la raya roja. Lo digo porque siempre es bueno que estos detallitos parecen que no tienen importancia, pero sí. Para decir precisamente eso, que la derecha no solamente ahorra, como suelen decir ellos, sino que también se endeudan. Y el endeudamiento no es malo siempre y cuando tenga un fin, ¿no? Y tenga unos cálculos que superen esa deuda y nos sitúen en unos parámetros suficientes, necesarios, sólidos, para dar un paso y pasarnos el río, ¿no? Eso yo creo que es lo que posibilita unas leyes distintas a otras. Yo estoy completamente seguro. Yo, en mi juventud, pensaba, ¿por qué la derecha es capaz de atreverse a que en este país haya democracia? Si los trabajadores y las clases medias son la inmensa mayoría, la derecha nunca va a ganar en este país. Fíjate tú, qué curioso mi pensamiento en aquella fecha. Pero es que las mentes humanas se manipulan. A la sociedad se le manipula. La sociedad no es tan intelectual ni ve tanta claridad como pudiera vislumbrarse en esta sociedad. Hay mucha comunicación, hay mucha manipulación, ¿entiendes? Los medios de comunicación. Es decir, que aquí pues no estamos libres de... Y no sé si quieres contestar alguna de las cuestiones que nos han planteado los oyentes. Si van a crear puestos de trabajo estos presupuestos, si la gente quiere elecciones ya, porque este presidente, según dice Jesús, no ha salido de las urnas, sino de un acuerdo entre partidos, y esta señora que llamaba diciendo que, bueno, pues que no se puede justificar lo injustificable, porque toda la culpa la tienen las estructuras de los partidos políticos. Los economistas frente a la crisis dicen que era puede suponer un salto coperniano, ¿no? Coperniano. Es decir, totalmente radical. Pero claro, eso supone, de un día para otro, no supone nada. Es decir, que sería pues un presupuesto detrás del otro. Es decir, que aquí hemos estado soportando presupuesto tras presupuesto, leyes tras leyes, dictada solamente para el beneficio de las grandes multinacionales y de la grande fortuna. Es decir, aquí a la pequeña empresa se le han dado algunas veces migajillas, y sobre todo a la clase media y a la clase trabajadora, vamos, lo peor, ¿no? Es decir, que aquí tendríamos que hacer un frente común, las clases medias, la pequeña y mediana empresa, que es lo que da auge y empuje a la economía y al empleo, Y a los trabajadores. Pepe, para ir finalizando este tema... Yo hablaba, pero Pepe, que darle un curso de síntesis, ¿eh? Y luego, si quieres contestar lo que nos han contestado los oyentes. A la pregunta que de ese ciudadano o ciudadana que pregunta que si creará empleo, y a lo que dicen los economistas, la verdad es que yo creo que los economistas son como el hombre del tiempo. Se basan en datos históricos y unas veces aciertan y otras veces no. Eso, vamos a reconocerle algún conocimiento más, que si no, esto sería muy grave. Bueno, es como todo, unos dicen que sí y otros dicen que no. Otra cosa es la intencionalidad. Claro, claro. Pero sobre todo eso, ¿eh? Es decir, lo que ellos manejan son claro, datos históricos, ¿no? Todos tienen los mismos datos. Lógicamente. Y porque si no, serían economistas. Es el propósito, el objetivo que se marcan. Serían adivinos, ¿no? Claro. Y bueno, la pregunta que se hace el ciudadano, esa pregunta me la hago yo también. Y así que, por tanto, yo no puedo responderla. Bueno, según el gobierno va a crear puestos de trabajo y según la oposición va a destruir puestos de trabajo. Yo creo que la pregunta se contesta así, ¿no? Yo le doy la misma credibilidad a uno que al otro. Vamos. Javier. En primer lugar, no decir yo que los economistas son como adivinos. Eso en primer lugar. Los economistas son personas serias que tienen sus conocimientos y no se basan en la observación de la naturaleza, sino que es un método científico el que se sigue para hacer los cálculos matemáticos y en base a unas cifras que a ellos le dan. Que no es que hacen señales de humo o tiran los dados para ver lo que les sale, sino que tienen unos métodos científicos en los que se basan. Eso es igual que cuando aquí se desprestigia el método. Datos históricos, Javier. No es datos históricos, no. Tú tienes 5 y gastas 10, estás teniendo un déficit de 5. Esos no son datos históricos. Eso es analizar la situación. Que te puedes equivocar porque no es una ciencia exacta, pues sí que se pueden equivocar. No son una ciencia exacta, pero de decir a que van a hacer aquí como si fueran datos históricos, no, hombre, Pepe. Después, hay una cosa que no casa con la otra. Pepe dice que Rajoy endeudó más pasó la ley del billón. Eso no se entiende. Entonces, ¿dónde echó el dinero? Si no gastaba, si lo que hacía era recortar, ¿cómo que gastó más, hombre? Es que aquí o gastan más o no. ¿Dárselos a los amigos? No, dárselos a los amigos, no, hombre. Dárselo a los amigos, no, recortó, no hagamos, digamos, de hemos dicho, recortó, sabemos que hay un déficit, y es que es lo que no queremos entender, que tenemos un déficit en la seguridad social, que el grosso del dinero que se gasta es en políticas sociales, y eso lo sabemos y no lo queremos reconocer, y eso hay que atajarlo de alguna manera, vía presupuesto o vía de lo que sea, pero no se quiere reconocer que se están cogiendo desde hace ya bastante tiempo, y por eso se le pegó el pellizco al fondo de las pensiones, porque no había dinero para pagar. Que no había dinero para pagar. Claro, eso es lo que nos tiene que entrar. No se los daban a los grandes amigos. Luego las autopistas. Espérate, Jorge, vamos a terminar de escuchar a Javier cuando concluya. Pero igual que cuando se dice que el dinero. ¿Quién tenía, tanto? ¿Quiénes tenían amigos en los fondos buitres? La Aguirre, Cifuentes y compañía. No sé quién tenía amigo o no tenía amigo. Eso es simplificar la cosa a la máxima expresión. No. Aquí estamos hablando de macropolítica, no estamos hablando de los fondos. Qué es lo que se hizo, no nos vamos a desviar del tema porque nos queda otro asunto. Si queremos, podemos hablar. Son políticas de derecha. No nos queda tiempo para entrar en ese tipo de debate. Y vamos a escuchar a Jorge. No, pero vamos a terminar. He dicho antes, Jorge. Que la manipulación. Javier, hemos dicho antes, vamos a terminar de escuchar a Javier y luego le doy la palabra a Jorge. Porque es que se habla como la pérfida derecha, lo otro. Ese es un lenguaje bastante del pasado, hombre. Vamos a oír a Javier. Pepe, por favor. ¿Objetivo de qué? Pepe, por favor. ¿Objetivo de qué? Es que si yo me pongo a comparar, que no voy a hacer el comunismo lo que ha hecho en la historia de la humanidad, agarra y vámonos, hombre. Es que aquí no me pintes a mí. Comunismo no ha habido todavía. No lo pinche como comunismo. Estamos hablando de los presupuestos. Es que se pone a hablar con los fondos buitres, es un debate muy interesante. Es imposible mantener. Pero para otro día. Es imposible mantener una conversación medianamente seria cuando te están interrumpiendo constantemente y además con cosas que no tienen nada que ver. Formaba parte del debate, pero bueno. Que no tienen nada que ver. Te dejo concluir y luego le damos la palabra a Jorge. Adelante. Ya es que no sé ni lo que iba a decir. Después, habla de manipular. Aquí es que nos creemos que la gente es tonta. Manipular es que la gente tiene capacidad de discernir y de decirle a quién le da los votos y a quién no. Aquí no se manipula, hombre. Mira, hoy, eso de decir, Pepe, por favor, de decir a quién manipula. La gente tiene bastante información para decir ese mantra ya, hombre. Vamos a acabar ya con los mantras esos. Que no pensemos que la gente es tonta. Que la gente vota lo que le da la real gana. En una mesa de debate esta mañana en televisión había claro, 3 de derecha y 1 de izquierda. Sí, escuchaba una voz de izquierda. Y en otros hay 4 de izquierda. Y en otros hay 4 de izquierda. ¿Y qué pasa? Cada uno tiene su libertad de opinión y puede hablar. La gente después analizará y discernirá lo que quiere y lo que le interesa. No pensemos que la gente es tonta. Jorge. Bueno, yo no sé qué decir ya. Amén. Entonces, vamos a ver. Hay una cosa que está muy clara. Y me retrotraigo otra vez a lo de antes. Yo no sé si Rajoy lo hizo bien, mal o regular. Yo creo que mal. Puedo decir que lo hizo mal, ¿no? Puedo tener esa opinión, ¿verdad? Puedo tener esa opinión. Entonces, como tengo esa opinión y veo que se cambia de gobierno y el principal escollo no es lo que haga el gobierno que ha cambiado. A mí me parece que es más preocupante que parece que la derecha de este país, y decir la derecha no es un insulto, es el PP y Ciudadanos más el PP, parece que no asume que ahora ya no gobiernan. Es mi opinión. Parece que no asumen que no gobiernan. Y de la misma manera que Javier se está quejando de que se le dice que todo lo que hizo Rajoy es malo, Zapatero primero era más malo todavía que todos los que había. Pero no tuvo bastante con tener la culpa de todo eso, sino que entra Pedro Sánchez, que lleva 3/4 de hora, y ya es más malo que Zapatero, con 3/4 de hora de gobierno. Entonces, ¿vamos a creernos de verdad lo que decimos? Vamos a darle esa oportunidad, ¿por qué no? Esa oportunidad no es darle un caramelo en caliente y decirle, toma, para ti, haz con él lo que te dé la gana. No, no, es al revés, decirle, mira, tú tienes un margen muy corto, ¿por qué? Pues porque está en minoría. Si se lo, no queríamos que se acabaran las mayorías absolutas, pero si acaban las mayorías absolutas para no dejar gobernar a quien no es una mayoría absoluta, pues entonces mal andamos. Entonces, contestando a los que han intervenido, a lo mejor hace falta que un día hagamos un curso de didáctica aquí y que nos enteremos todos. A los presidentes de gobierno, a los presidentes de comunidades autónomas y a los alcaldes no los ponen las urnas, los ponen los diferentes órganos votándolos. Lo que pasa es que damos por entendido que cuando un partido gana con mayoría absoluta, el presidente es el número uno de ese partido. Pero a ese presidente hay que votarlo en las Cortes. Si no lo votas en las Cortes, no es presidente del gobierno. Entonces, la ley dice que ostentará la presidencia del gobierno aquel que reúna el máximo de los apoyos o el número de apoyos necesarios para gobernar. O sea, no hay nada ni ilegítimo, ni extraño, ni raro, ni se ha saltado ninguna ley. Será presidente del gobierno el que reúna el mayor número de apoyos o el número de apoyos necesarios para gobernar. Entonces, eso sí que es un mantra que se ha venido cantando como si esto hubiese sido un asalto al poder o alguna película de indio. Eso está recogido en las leyes. Y al que no le guste esa ley, que la cambie. Que la cambie. O sea, pero esa es la ley que tenemos. No hay nada ilegal, no están gobernando de prestado, están legítimamente gobernando. Eso es así. Y si ese era el nuevo tiempo que queríamos, ese es el tiempo que tenemos que tener. Yo creo que en la mesa ha quedado claro quién defendemos que se puede subir el salario y quién defiende que no es el momento de subir el salario. Yo no he dicho que no quiera subir el salario. Entonces, no es una cuestión de políticos, es una cuestión de políticas. Es una cuestión de políticas. Cuando decimos que Mariano Rajoy recortó en lo social. Recortó en lo social y se puede contabilizar. Que Javier lo explica diciendo que es porque no había dinero. Muy bien, pero yo no estoy mintiendo si digo que recortó en lo social. Y entonces yo quiero un gobierno que apueste por lo social y que se endeude. Esa es otra. Esto, tú tienes capacidad de endeudamiento. Lo que no puedes hacer es pasarte de tu capacidad de endeudamiento. Hoy día la sociedad capitalista no funciona si no es con endeudamiento. No hay nadie que funcione con los ingresos íntegros. Porque además no es así, desde hace mucho tiempo. Y además, tú no puedes eso decir, arruinas un país. No, no arruinas un país. Tú no puedes pasarte de unas cuotas de endeudamiento. Otra cosa es que el estado del bienestar se ve resentido porque es lo primero que sufre el bocado cuando los ingresos no casan con los gastos. Pero esa es la manera de funcionar. Y puede haber otra manera de funcionar. Yo lo que quiero es que, de una vez por todas en este país, podamos alguna vez poner en práctica modelos diferentes y bueno, y después podremos valorarlo. El país no se cae, no se va a caer por ningún precipicio, ni estamos abocados al infierno, ni ninguna historia de estas. Podrá salir bien, mal o regular, habrá elecciones, saldrá otro que intentará hacerlo y saldrá bien, mal o regular. Bueno, vamos a finalizar. Me estáis pidiendo la palabra, Pepe, sí, te la voy a dar ahora. Pero vamos a finalizar haciendo una ronda con Izquierda Unida. García Solano, adelante. Bueno, para finalizar y en síntesis. Sí, otro dato. Y si quieres aprovechar para contestar a alguno de tus compañeros. Otro dato que puede pero tener. Pero muy breve, por sí, favor. Sí, otro dato que puede tener la importancia que cada uno le da, ¿no? Yo recordar que solamente el 2% de los ciudadanos de este mundo, que somos ya cerca de 8.000 millones, solamente el 2% tiene tanta riqueza como el 98% restante. Quiere decir que hay una serie de gente, y muy pocas, que acumula una cantidad enorme, tanto que, bueno, eso no nos podíamos ni imaginar, ¿no? Entonces yo creo que ese 2% que tiene tanta riqueza como el 98% de los ciudadanos de este mundo, también podrían apretarse un poquito el cinturón y que los demás todos viviéramos un poquito mejor. Voluntariamente no, eso está claro. Claro, voluntariamente no, con la ley. Pepe. Yo, aunque, bueno, haya dicho Jorge que todo eso es legal, que gobierne porque, según dice la ley, el que pueda reunir los apoyos necesarios para que se convierta en presidente del Estado o de una comunidad autónoma o un alcalde, estoy totalmente en contra de eso porque precisamente los andalucistas llevamos muchísimos años reclamando una reforma de la ley electoral, porque es injusto que después vengan cuatro diputados y le hurten lo que han decidido los ciudadanos, la mayoría de ciudadanos, y sea quien sea, me da exactamente igual el partido que sea, me da exactamente igual. Por tanto, que se pongan de acuerdo, que se pongan de acuerdo esos partidos que no les ha convenido tampoco nunca un cambio en la ley electoral. Y en lo que, hombre, es que estoy totalmente de acuerdo en lo que dice ese ciudadano, pero también voy a decir que a lo mejor lo que dice ese ciudadano, por otro lado, está diciendo que no le gusta el rey porque nació votado. ¿Me entienden? O sea, que cada uno aquí pone el ascua a su sardina. Javier, para ir concluyendo. Yo creo que es simplificar y vuelvo a reiterar que cuando no se tiene más dinero no se puede gastar, y que decir se recortó en todo, no en las políticas sociales, hubo recortes en todos los aspectos. No que sea que tú estás de acuerdo, menos de acuerdo, respetable está, igual que tú. Yo puedo decir que Pedro Sánchez o que Zapatero pues lo está haciendo fatal. Estamos en un país democrático y cada uno puede expresárselo con los términos que sea. Ahora bien, también cada uno cuenta la copla, se pin como le vaya. Aquí es muy legítimo que ahora Pedro Sánchez esté. Sin embargo, y ahí contradigo yo a Pepe, a nosotros cuando gobernamos en coalición con el Partido Andalucista en el ayuntamiento, se nos criticó por parte del Partido Socialista diciendo que le habíamos quitado la representación de la alcaldía a la fuerza más votada y que no era legítimo, que etcétera, eso etcétera. No lo dijo en caso, ¿eh? Sí, lo criticó por activo y por pasiva. Tuvimos que asistir en un pleno de investidura, con dirigentes socialistas o a simpatizantes socialistas con pegatinas puestas pasto por pasta. Y eso lo tuvimos que sufrir nosotros. Y eso, nos criticaron. Eso es una opinión. No, pero vamos, lo que te quiero decir, Javier, que cuando a ustedes os afecta, bueno, eso es legítimo. Y yo os digo que es legítimo. ¿No? Es tan legítimo una cosa como la otra. Cuando no es por sufragio universal directo, cuando tú eres capaz de reunir los apoyos necesarios para formar gobierno, es el que es investido. Es la ley que tenemos, como tú bien has dicho. Porque aquí no es sufragio universal. Y por lo tanto, lo que hay que decir y mantener siempre el mismo discurso. Nosotros en más de una ocasión hemos presentado, y ahora creo que se va a presentar otra vez, una propuesta de ley en donde gobierne la lista más votada. Donde gobierne. Y ninguno de los partidos quiere que gobierne la lista más votada, para que eso represente a la voluntad popular, vamos a decir la voluntad popular, y que gane la mayoría o lo que los ciudadanos han votado. No quiero decir que lo otro no sea legal. Jorge. Bueno, con la parte que me toca, vamos a ver, indudablemente, nunca, en las dos ocasiones que el PSOE gana las elecciones municipales en Ubrique y un acuerdo PAPP no nos deja gobernar en ningún momento, ni sus representantes directos, o sea, encabezados por la candidata a la alcaldía, tanto por nadie de la ejecutiva local, nunca, en ningún momento, se dijo que era ilegítimo e ilegal. En ningún momento. Ni ilegítimo ni ilegal. En ningún momento se dijo. Lo que sí se instó es a que se dejara gobernar a la lista más votada. Simplemente eso. Te digo, para puntualizar las cosas. Entonces, yo he dicho que decía que sea ilegal, te estoy diciendo que igual de legal. Sí, no, pero has mismo dicho que se decía que, y os sometisteis a no sé qué tortura, tortura psicológica, no, psicológica, no lo sé. No. Eso lo tuvimos decir que ver, pero vale, eso, pero tuvimos entonces que asistir. No, pero Pepe, que te lo puede contar. Pero por eso te digo, no, pero y yo también. Vamos a terminar de oír a Jorge. Bueno, el bochornoso. Él estaba también. Que él estaba también. Claro. Por eso te digo, yo no lo vi tan bochornoso. No sé si llevaba la pegatina, pero que estaba también. Yo puede que la llevara, porque además me parecía un pasto por pasta, o sea, es una opinión libre y individual de cada uno, que se puede defender en cualquier sitio. Pero entonces estamos otra vez en lo mismo. Por eso te digo que si no es el problema de lo que pasara o dejara de pasar, es el convencimiento de las cosas. Hombre, a mí lo que no se me va a ocurrir nunca es a decir que lo que ha hecho Pedro Sánchez es un golpe de Estado, porque me parece que es... Yo no lo he dicho. No, claro. Lo han dicho peores, lo han dicho los líderes de los partidos nacionales. O sea, que eso sí que es grave. O sea, que se diga semejante salvaje, ¿eh? En un Estado democrático, decir... Yo no lo he escuchado tampoco, ¿eh? Ah, que tú no, no la has escuchado, pues hay, pues por suerte, menos mal que eso sí está recogido en los medios. Ya lo miraré, ya lo miraré. Ah, que tú no has escuchado un golpe de Estado. No lo he escuchado. Joder, pues hasta Manolo Toro lo ha dicho en esta radio, fíjate tú. Hasta Manolo Toro lo ha dicho en esta radio. Vamos, y además se puede buscar perfectamente. Hasta Manolo lo ha dicho en esta radio. Pero bueno. Pero yo no opino así. No, no, vale, vale. Si yo no estoy diciendo, tú te digo eso. Entonces, es verdad, las reglas de juego deberíamos de aprender todos, vamos a meternos todos ahora, todos a respetarlas. Pero sí deberíamos de darle a cada uno el sitio que tiene en cada momento, ¿eh? Y si ahora el sitio está encabezado por Pedro Sánchez, deberíamos de darle esa oportunidad. Y después las urnas lo pondrán en su sitio. Si es que al final, por suerte, eso va a suceder. Yo estoy diciendo lo contrario. Que gobierne. Y que si bueno, quiere convocar elecciones, que las convoque, sino que no las convoque. Esto es último, este último argumento que habéis puesto encima de la mesa ha levantado el interés de querer opinar de Pepe y del otro Pepe, de los Pepe. Vamos a ver. Así que vamos a hacer otra última ronda, pero te pido muchísima brevedad. Sí, porque además íbamos a hablar del estreno del presidente del gobierno en el desfile del 12 de octubre, que fue recibido con abucheos, ¿no? Siempre que va un presidente socialista. Abucheos democráticos, ¿no? Siempre que va un presidente socialista, parece que la historia se repite, ¿no? Y ya él tenía el cuerpo hecho, ¿no? Si ya, queréis comentar algo también, ya puedes saber tú, pero ya va, para ir concluyendo, Pepe. Vamos a ver, para la reflexión, yo creo que lo primero que hay que acatar es la ley, por supuesto. Si se reforma la ley electoral, pues habrá que acatarla. Ahora mismo está la que es, pero se sugiere, como ha dicho Javier, se sugiere que la lista más votada, y hace ya tiempo que lo vienen diciendo insistentemente el Partido Popular, ¿no? E incluso me parece, no sé si acaso también Ciudadanos, porque prevén ellos que la izquierda está más dividida y que un golpe de suerte de la derecha pues podría ganar muchas alcaldías. Pero yo hago un supuesto, ¿eh?, que nos puede servir de ejemplo perfectamente. Creo que es mucho más nefasto que la lista más votada gobierne. ¿Por qué? Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Con un 32% se puede gobernar. Pero resulta que al 100% se le quita un 32% y nos queda un 68%, que es la oposición. Luego, una lista, la más votada, con un 32% nunca podría gobernar, pues porque la oposición está en mayoría y las leyes no las aprobaría. Hay que terminar. Bueno, y vamos a hacer una porra y aprovechando. La pregunta con la que vamos a cerrar tu turno de intervención. ¿Se aprueban los presupuestos, sí o no? Luego sacaré el papelito cuando se aprueben o no se aprueben. Si tengo que leer que quien ostenta el poder económico tiene el poder político y con él un porcentaje muy elevado del pensamiento y lo ¿sí o no? Ciudadano, ¿sí o no? No. No se aprueban los presupuestos. Pepe, no sé si hay alguna conclusión para ir finalizando ya. No, yo no doy. ¿Se aprueban o no los presupuestos? No doy ninguna conclusión porque. No vas a embarrar más la mesa, ¿no? ¿Se aprueban o no se aprueban los presupuestos? Como pregunta final, para ver qué pasa. Una porra. Que existen las dos posibilidades, que se aprueben o que se aprueben. Que no me mojo. No me mojo. Lo que hay es mucho barro. No sabe, no contesta. Como hay mucho barro... Antes quiero comentar que... Sí, comenta lo que me dices, si se van a aprobar o no los presupuestos. Los abucheos a Pedro Sánchez, yo lo condeno, o no estoy de acuerdo con ellos, pero no estaba de acuerdo con ellos, ni con los escraches que se le hacían a los del Partido Popular, ni con los insultos que se le hacían al Partido Popular, sea del que sea. Yo no quiero para mí, para otro, lo que no quiero para mí. Y me parece una falta de respeto y de educación, porque lo primero y lo último que se debe de perder es la educación y el respeto hacia nuestras instituciones. Creo que eso... Hay cauces democráticos para expresarse libremente la disconformidad con un gobernante o con un gobierno en las urnas o en los medios de comunicación o como sea, pero nunca llegar al insulto y a la descalificación. Y después los presupuestos, yo creo que sí, que se van a aprobar los presupuestos porque precisamente a los nacionalistas les interesa que se aprueben los presupuestos porque en Río Revuelto, ya sea alusión a lo decía Pepe, ganancia de pescadores, y ellos están pescando bastante bien. Jorge, para concluir. Tú no eres del PP, ¿no? Yo creo que yo, como dice, a mí la opinión, o sea, a mí que un ciudadano de a pie salga y le diga al presidente del gobierno, convoca elecciones, está bien, es una opinión. Ahora, si eso lleva acompañado dos o tres epítetos más poniéndole calificativos de cómo es su persona, su familia, su condición sexual y hasta su prima la de Bono, pues, como tú comprenderás. Y eso, por desgracia, creo que viene inducido muchas veces por las clases políticas. Entonces, a lo mejor hay que mirarse primero para adentro antes de empezar a mirar para afuera. Eso es por ahí. Y, hombre, a mí es un deseo. Claro que quiero creer que el raciocinio, fíjate tú, si me he vuelto chalao yo, va a regir los designios de este país en un futuro próximo y entonces se van a aprobar los presupuestos. Pero, claro, espero que cuando se aprueben esos presupuestos no sea porque se le ha vendido España a los catalanes en tajaita, ¿no? O porque le hemos regalado el mundo a los invasores y ese tipo de historias, que por desgracia eso es lo que sucederá si se produce la aprobación de los presupuestos. Y a lo mejor una cosa que sí tendríamos que mirar es que este gobierno sí está haciendo cosas diferentes a las que han hecho otros gobiernos, de los dos colores. Se está enfrentando a los temas, yo creo, de una manera muy clara. Se está dando la cara cuando se está metiendo la patita, aunque muchas veces sea inducida esa patita. Y entonces quiero creerme también que van a ser capaces de mantener esos principios de responsabilidad a la hora de ejecutar unos presupuestos sin tener que vender España en trocitos a nadie. Entonces, por tanto, ¿crees que se van a aprobar? Ha sido así y será, seguirá siendo así mientras los catalanes y vascos tengan la sartén cogida por el mango, porque cuando lo hizo el PP, no también decían que se habían vendido al chantaje nacionalista. Pero es que lo tienen vasco, en su mano. Que le iban a dar, yo no sé. Pero es que los partidos nacionales tienen claro, en su pero, mano. Claro, el PP, mano, que eso no sea así. Bueno, lo tiene difícil el que sostenga en la votación, porque noticia de última hora, el Partido Popular amenaza con vetarlos presupuestos en el Senado. Claro, es que si empezamos. Es el último titular con el que, bueno, pues sirva para poner. Pero te he dicho que si tú eres del PP. Yo soy del PP. Pues entonces. Hace ya más de 20 años. Bueno, pues. Gracias a los Pepe, a Jorge y a Javier por habernos acompañado en esta mesa. Coño, política. Me ha asustado. Gracias a los Pepe, yo no me he dicho. Gracias a los Pepe. Muchísimas gracias. Continúa el resto de la programación. Hoy no tenemos tiempo de deporte, pero sí que, como ya saben, a partir de las 6:30, la información de carácter general en la tercera edición de Noticias de Radio Brique. Gracias a los cuatro, también a los oyentes por seguirnos y hasta mañana.